Somos discípulos del vínculo del círculo vicioso. Estímulos no bastan para parar a un ambicioso. Peligroso porque sigue habiendo chispa. Es escandaloso cuando grabo un par de pistas. Destrozo a tus artistas, voy puliendo mis aristas. 40 principales comerciales en las listas. Hoy son realidades bien distintas. Bajo un mismo prisma, esquivar bien nuestra tinta porque puede ser la culpa de que vuestros discos siempre suenen a basura. Un 187 pa' ese cura que censura. Obertura de ojete, puntos de sutura y suerte. Muerte a la autoridad competente. Este incompetente sigue haciendo de las suyas. Que arda el presidente, corre, arráncale las uñas. Mejor que no me incluyas en tu colección de música, o puedo hacer que pierdas el contacto con la lógica. Si sientes el impacto de una lírica diabólica, no solo un ambicioso que domina la retórica, es la metódica del mundo en que vivimos. Si piden socorro las fuentes de recursos vivos, yo tiro de recursos expresivos. Antidepresivos son directos agresivos. Usa trucos asesinos, busca muros clandestinos. Suda sangre en los molinos, haz de tu palabra un signo. Caminos hoy son surcos en vinilos, ni los filos cortan tanto como un DJ en contacto con un plato con contrato de asesino. Asentimos y sentimos lo que oímos. Competimos con estilos conseguidos, aserimos adjetivos adversivos que describen lo que ocurre en este clima, en este tiempo de ambiciones que nos unen. Así fluyen estas rimas que consumen tu autoestima, que construyen, que concluyen con tu falta de carisma. Por favor. Bienvenidos una semana más a Exprímete, una panda de cítricos. Como algunos sabréis, hoy es el último programa de la temporada y para celebrarlo pues he decidido venir acompañado de Gato Molina de La Voz Imprevista. Buenos días. Hola, buenos días, niño. A Jorge de la... Jorge. ¿Qué pasa? Yo de la jungla, yo también de la jungla. Jorge de la jungla, de lo que mejor te pone. Claro que sí, hombre. Claro. Sonia Jacqueline de Paraíso. Hola, hola, buenos días. Y ¿quién más? ¿Quién más? Bueno, niña, tenemos también a Adri, Nuri, Laura, José. Hola. José Luis, Nuno. Aquí. Y bueno, a lo largo y ancho de este programa ya os iré desvelando más cositas sobre el especial de hoy. Por el momento vamos con La Voz Imprevista y seguidamente Lo que mejor te pone. En pocos son los que confío. Cuando estoy perdido, lo confieso. No encuentro el camino de regreso. Si me expreso, nadie va a salir ileso. El peso de ambiciones puede ablandar tus sesos. Hablan de progreso y el proceso es un tormento. Por eso represento un cierto 100% del movimiento. Golatray ambicioso que pide socorro por dentro. Por cierto, pon esto en tu equipo y me despierto. Requisito, resucito a todos tus muertos en concierto. Es cierto que os incito a este delito. La sangre fluye a litros, oyen gritos. Yo recito lo que he escrito y no hago caso. Ante el fracaso, intento abrirme paso en este mundo ante el rechazo, paso a paso. Y no me conformo con poco. El odio que me han dado pueden verlo reflejado en mis dos ojos. Solo los jodos domo, doblo los patrones. ¿Cómo? Se preguntan otros todos, no tienen el método. Se ve de todo y más en estos tiempos peligrosos. SOS, cuidado con los ambiciosos. Quiero saber por sinónimo de prohibiciones. Prohibiciones son las claves de las tentaciones. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong. Be wrong. Oh, you'll never see my shade. I hear the sound of my feet while there's... Saludos, buenos días y bienvenidos a este especial de La Voz Imprevista dentro del especial de Exprímete. Radio Juan 23, lo mismo, otro especial, especial de La Voz Imprevista, dentro del especial de Exprímete, con el niño, con José y con Adri, con Jorge, con Sonia, con Laura, con el pequeño Nuno, con José Luis, con Nuri y este que os habla a través de estos micrófonos de Radio Juan 23, Gato Molina. Y a los controles ratoneros, como siempre, el amigo Adrián Ripoll. Adri. Y hoy, como ha dicho el compañero Alex, el niño, dentro de este especial, cada uno de nosotros va a poner su granito de arena en lo que normalmente solemos hacer en el transcurso de la semana. Pues va a estar Jorge con Lo que mejor te pone, Sonia con Paraíso, Nuri va a hacer también un cameo con Cheque Sano. Digo un cameo porque ha vuelto a empezar ahora la, vamos a decirlo así, la jornada de este programa. Y bueno, aún está otra vez en rodaje hasta que esas comidas o esos consejos de salud pues nos sigan acompañando otra vez. Exprime tu imaginación, tu creatividad y vuélvela a cultivar. Exprime, te habla, te llama y te acompaña. Exprímete. ¿Con qué hay, ve? Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? Yo estoy aquí. ¿Con qué hay, ve? Tengamos la fiesta en paz, la voz exprimida e imprevista, juntos en la literatura. La primera vez que Luca oyó hablar de la Isla de los Inventos era todavía muy pequeño, pero las maravillas que oyó le sonaron tan increíbles que quedaron marcadas para siempre en su memoria. Así que desde que era un chaval no dejó de buscar e investigar cualquier pista que pudiera llevarle a aquel fantástico lugar. Leyó cientos de libros de aventuras, de historia, de física y química e incluso música, y tomando un poco de aquí y de allá, llegó a tener una idea bastante clara de la Isla de los Inventos. Era un lugar secreto en que se reunían los grandes sabios del mundo para aprender e inventar juntos, y su acceso estaba totalmente restringido. Para poder pertenecer a aquel selecto club, era necesario haber realizado algún gran invento para la humanidad, y solo entonces se podía recibir una invitación única y especial con instrucciones para llegar a la isla. Luca pasó sus años de juventud estudiando e inventando por igual. Cada nueva idea la convertía en un invento, y si algo no lo comprendía, buscaba a quien le ayudara a comprenderlo. Pronto conoció a otros jóvenes, brillantes, inventores, también, a los que contó los secretos y maravillas de la Isla de los Inventos. También ellos soñaban con recibir la carta, como ellos llamaban a la invitación. Con el paso del tiempo, la decepción por no recibirla dio paso a una colaboración y ayuda todavía mayores, y sus interesantes inventos individuales pasaron a convertirse en increíbles máquinas y aparatos pensados entre todos. Reunidos en casa de Luca, acabó por convertirse en un gran almacén de aparatos y máquinas. Sus invenciones empezaron a ser conocidas por todo el mundo, alcanzando a mejorar todos los ámbitos de la vida, pero ni siquiera así recibieron la invitación para unirse al club. No se desanimaron, siguieron aprendiendo e inventando cada día, y para conseguir más y mejores ideas acudían a los jóvenes de más talento, ampliando el grupo cada vez mayor de los aspirantes a ingresar en la isla. Luca, ya anciano, hablaba con un joven brillantísimo a quien había escrito para tratar de que se unieran a ellos. Le contó el gran secreto de la Isla de los Inventos y de cómo estaba seguro de que algún día recibirían la carta. Pero entonces el joven inventor le interrumpió sorprendido. ¿Cómo? ¿Pero no es la verdadera Isla de los Inventos? ¿No es su carta la auténtica invitación? Y anciano como era, Luca miró a su alrededor para darse cuenta de que su sueño se había hecho realidad en su propia casa y de que no existía más ni mejor Isla de los Inventos que la que él mismo había creado con sus amigos. Y se sintió feliz al darse cuenta de que siempre había estado en la isla y de que su vida de inventos y estudio había sido verdaderamente feliz. Chakistán, la Isla de los Inventos. Recuerdo cosas de otro tiempo.

so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see down. Cheek to cheek, cheek to cheek. Cielo, estoy en el cielo, y mi corazón late, de modo que apenas puedo hablar, y me parece encontrar la felicidad que buscaba, cuando estábamos juntos bailando mejilla a mejilla. Me encanta escalar una montaña y alcanzar el pico más alto, pero no me emociona la mitad como bailar mejilla con mejilla. Me encanta ir a pescar en un río o un arroyo, pero yo no lo disfruto ni la mitad, tanto como bailar mejilla con mejilla. Baila conmigo, quiero mi brazo alrededor tuyo, que es ese encanto tuyo que me va a llevar hasta él. Cielo, estoy en el cielo, y mi corazón late, de modo que apenas puedo hablar. Y me parece encontrar la felicidad que buscaba cuando estábamos juntos, juntos bailando, bailando mejilla a mejilla. Estamos llegando al final de La Voz Exprimiendo, los últimos minutos en esta exprimidora que sigue emitiendo el jugo desde lo más profundo de su ser. One more tune. Welcome down to the Songs of the Master. Hear the snow. The song of the Holy Sunday. You know that it's a beyond truth. You know that I would be an eye. Remix version. The time to hesitate. There's no time to wallow on the fire. Try no weekend early. And I will never become a flame of fire. Come on, baby. Rocket inside the hour, talk about the song to Mr. Horizonte. Original chief rap of the Wild Bunch crew. Sounds of the Massive. Don't forget the man can't sleep, you are still gonna dance. Little on the way, top, way, top, way, top. Este no es el final, mi viejo amigo. El especial de Esprimete continúa aquí en Radio Juan 23. Come on out. Come out, come out, whoever you are. Step out in the light and let's have a look at you. Y estas son las voces que, bueno, hoy no es lunes, hoy es jueves por la mañana, aquí en el especial de Exprímete. Las mismas voces que nos anuncian que este pequeño cameo en el especial ha llegado al final de su misión. Y bueno, ahora el siguiente programa que va a hacer sus pinitos también va a ser el Lo que mejor te pone del amigo George de la Jungla. Agradecer a José y al niño, los chicos del Prado, o los chicos Prados, el habernos invitado a compartir esta mesa aquí en Radio Juan 23, en La Voz Imprevista, dentro de Exprímete. José Luis, José, Alfonso, Adri, Alex, Jorge, Alfonso, Nuri, Esti, Anita y el joven Nuno, y yo, Gato Molina. Porque la voz imprevista sigue sonando incluso allí cuando el sol alumbra. Buenos días y hasta pronto. Que tengas un buen día. Lo que mejor te pone, buen rollo a ritmo de hip hop, aquí, en el mejor chiringuito radiofónico, ya lo sabéis, Radio Juan 23. ¿Y quién? ¿Pero quién es? ¿Quién es eso? Con George de la Jungla y Johnny Macaroni en el microphone, yeah. Mi ángel de la guarda y Alex, a.k.a. Niño Esquizo, manejando los clásicos. Los lunes, a partir de las 5, ya lo sabéis, en radiojuan23.com. De aquí te meto, de aquí te cazo. ¡Ole! Lo que mejor te pone, cacho, yo sí que soy macho, macho. Lo que mejor te pone. Lo que mejor te pone, lo que mejor te pone. Chacho, observa mi vibe, ven. Chacho, un bailarín de claque. Chacho, con flow que arrastró los pies, un privilegio, hermano, si tú me has visto crecer. Chacho, observa mi vibe, ven. Chacho, un bailarín de claque. Chacho, arrastro yo los pies, que un privilegio, hermano, si tú me has visto crecer. Gente me ha visto caer en el asfalto, yo los pinillos coger sopita y caldo, arco caliente entra bien, luego el majar del cachuflo, déjamelo pa' después, vale su primo, ven, acércate, échame un cable. Muy buenas a todos, todas, todes, empezamos ya este especial, lo que mejor te pone dentro del especial, dentro del otro especial, en este especial día de hoy, jueves, día 6 de junio. Bienvenidos a una nueva edición con George de la Jungla de Microphone, de lo que mejor te pone. Hoy tengo preparado un concurso para todos. El premio lo desvelaré después, pero es un viaje. Luego os diré a dónde. Os daré un buen viaje. A tu casa. Bueno, el concurso se compone de tres rondas y básicamente vais a participar todos. Os he hecho aquí los equipos ya. Van a ir Laura y Gato, que conforman el equipo naranja, ya que estamos en Exprímete, panda de cítricos. Irán, José Luis y Nuri, que son el equipo limón. Ahí estamos. Vamos a daros caña, preparados. Ahí vienen con fuerza. Y van a participar también Niño y Adri dentro del equipo pomelo. Vale, no os paséis. No. Bueno, por cada respuesta acertada os daré un quesito. ¿Cómo eso demostrará los quesitos que lleváis? Quien lleve más quesitos ganará el concurso. Así que sin más dilación vamos con el concurso de hoy. Y bueno, vamos a empezar con el equipo naranja. La primera ronda son preguntas en la que os daré cuatro opciones para contestar. Y mucha suerte a todos, todas y todes. Ahí va la primera pregunta de hoy en el concurso. Para Laura y Gato Molina, equipo naranja. Primera pregunta. ¿Qué le regaló David Beckham a su esposa Victoria Beckham? Primera opción. A. Un vestido de $1,000,000. B. Un delantal con el dibujo de un ajo. C. Un vibrador hecho con platino y diamantes. O D. Una Barbie. Tic tac, tic tac, tic tac. Me imagino, hay tiempo. Hay 30 segundos. Uno. Tirori, hombre, depende tirori, si tirori, tirori, tirori, tirori, tirori, tirori. De campeonatos por ahí, jugando, igual hay regalos. 5 segundos. ¿La primera? Sí, sí. ¿El vestido? ¿A? Sí. ¡Error! Habéis fallado, equipo naranja. Sonia lo sabía, pero como Sonia no participa, Sonia, no vale. ¿Hay salto? No hay rebote, es una pregunta para cada equipo. La respuesta correcta era un vibrador hecho con platino y diamantes. Salió. Tú estás al día, Sonia. Sonia lo sabía, se compró el semana de esa semana. Esa semana tenía el semana. Vamos con el equipo Limón, Nuri y José Luis. La pregunta para ellos es: ¿qué famoso coleccionaba momias egipcias? A. Elvis Presley. B. Michael Jackson. C. Jimi Hendrix. O D. Amy Winehouse. La Z. Peta Z. Momias egipcias. ¿Qué famoso coleccionaba momias egipcias? ¿Quién parece la momia? Elvis Presley, Michael Jackson, Jimi Hendrix o Amy Winehouse. Michael Jackson. ¡Michael Jackson! ¡Oh! Michael Jackson. Michael Jackson, ¿esa es vuestra respuesta? ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Michael Jackson, correcto! Un quesito para el equipo Limón. Os lo habéis ganado, un quesito, ya veis. Un punto de marcador. Eso no se sabía mucho de Michael Jackson, ¿no? Lo de los niños. Era algo que estaba ahí. Lo de los niños era evidente. Lo de las momias lo tenía un poco más aparcado ahí a un lado. No se sabía. No estaba nada. Lo otro y había sacado lo de las momias. Sí, hubiera quedado a lo mejor más. Bueno, vamos con el equipo. Ese equipo pomelo. ¿Me estás viendo la respuesta, niño? No, no vale. Eso. Ostras, no veas, niño. Me no sé estás desorganizando. Vamos con el equipo pomelo, Adri y niño. La pregunta es: ¿por qué la cantante Pink se puso ese nombre artístico? Atención. A. Porque le encantaba el rosa. B. Porque su madre se llama así. C. Porque le gusta mucho el grupo Pink Floyd. O D, porque le enseñó el clítoris a un amigo que nunca había visto uno antes y dijo, es pink, o sea, es rosa en inglés. La última. ¿La última? No. Enrique, hablas tú y ya está. Tenéis 30 segundos para pensarlo, ¿eh? Yo la del Parrus no creo que sea, yo creo que es la 1. La 1, venga. La 1, porque le encanta el rosa. ¿Seguro? ¿A la de 3? ¿3, 2, 1? ¿Será la 4? La 1. ¿Es la 1? ¿La A? Sí. ¡Error! ¡Era la última! ¡Era la última! La cantante. De chorra, tío. Sí, sí, sí. No, Sonia, yo llevo el concurso, Sonia. Ya sé. Para la sección respuestas para todo es después, Sonia. La respuesta correcta era D, porque le enseñó el clítoris a un amigo que nunca había visto uno antes y este dijo, it's pink, o sea, es rosa, y se puso pink por esa anécdota tan curiosa. Así que, error, equipo pomelo. A ver, la fuente, esa información de dónde ha salido. La fuente... ¿Te lo contó su amigo? Es que yo conozco a Pink. Conozco a mucha gente famosa como el rapero MC Descortés. Conozco a la cantante Pink. Conozco a Pitbull. Conozco a Beyoncé. Conozco a Jay-Z. Entonces, Pink me contó esta anécdota particularmente por teléfono. Ella estaba en Los Ángeles grabando. ¡Viva el clítoris, hermano! ¡Ese amigo! ¡Era yo! ¡Ese amigo era yo! Tenía 17 años ahí y flipé. Bueno. Una exclusiva para el Sálvame Deluxe. Para el viernes lo contaré. Bueno, vamos a seguir con el concurso. Vamos con el equipo naranja, Laura y Gato. La pregunta es la siguiente. ¿Qué cantante le arrancó la cabeza y luego se zampó a un murciélago en pleno concierto? El de Ozzy Osbourne. Directamente, hala, venga. Gato, ¿qué pasa contigo? Ya, no te tengo que decir ni las opciones. No te tengo que decir ni las opciones. Ozzy Osbourne. Doble quesito. No hay que pasarse. Que... Las reglas son las reglas. Un quesito para el equipo naranja, enhorabuena, correcto. Es el quesito que está dando. Del caserío, me fío. Ya no puedo hacer más publicidad. Vamos con el equipo Limón, José Luis y Nuri. La pregunta es, ¿qué cantante supuestamente se quitó varias costillas para practicarse a sí mismo sexo oral? Ay, yo tengo un nombre de una mujer. A. Marilyn Manson. Una mujer B. Liam Gallagher. C. Bono. O D. Leonard Cohen. Marilyn Manson. La A. Marilyn Manson. Italia. Por añadir. Italia también, ¿no? Para el próximo concurso pondremos a Talía. Correcto, es Marilyn Manson. Un quesito por ahí, os lo paso. Vale, ese quesito. Son muy fáciles las que le estás haciendo a ellos. Míralos, no tiene nada que ver el sobre y el traje que me han regalado antes. O sea, no, que conste que no, eso va aparte, no. Los pomelos. Bueno, vamos con los pomelos. Equipo pomelo en acción. Bueno, vamos con la última pregunta de esta ronda. Pomelo rojo ya, están ahí pillando color ya. Vamos con el equipo pomelo. A ver. Última pregunta de esta primera ronda de preguntas. La pregunta es la siguiente. ¿Qué músico inhaló las cenizas de su padre? A. Keith Richards. B. Jimmy Page. C. Mick Jagger. O D. Mac Knopfler. ¿Qué? Es fácil, ¿no? A nosotros la complicada. Ha sido casualidad que se ha tocado la difícil. ¿Dicho? La primera es Keith Richards. La segunda es Jimmy Page. Mick Jagger o Mark Knopfler. El primero, creo. Keith Richards, seguro. Ese era el de los Rolling Stones. Guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards. Correcto, lo habéis acertado. Primer quesito para el equipo pomelo. Ya está derretido ya. ¿Quiénes son esos? Menos Mick Jagger. Que es el cantante de los Beatles, Mick Jagger. Sagradísimo. Bueno, esta, vamos a hacer recuento de marcadores. El equipo Limón tiene dos quesitos, va en cabeza. Esos limones. El equipo Naranja tiene un quesito. Bien, vamos ahí, 2-1. Y un quesito más tiene también el equipo Pomelo. Muy bien. Vamos de viaje. Todavía no, porque hay dos rondas más. Mal postigué. Puede ser. Bueno, vamos con la segunda ronda de preguntas. Lo que viene ahora es adivinar si la noticia que os voy a decir es real o falsa. Le toca el turno al equipo naranja, a Laura y Gato. Y la supuesta noticia es: una jubilada china ata una muñeca hinchable en un árbol para disminuir el exceso de velocidad en los conductores. ¿Es real o es falso? Yo creo que es falso. Sí, la verdad es, ¿eh? 5 segundos. No tenéis tiempo. Se acaba el tiempo. Verdadero, me la juego. Verdadero, real, la habéis acierto. Muy bien, equipo naranja. Ahí tenéis un quesito más. Habéis empatado con el equipo Limón, pero les toca el turno a ellos. A ver, la siguiente noticia. Siguiente noticia, tenéis que adivinar si es real o falsa. Paquirrín se tatuó un mapa de la cárcel por si tenía que rescatar a la Pantoja. ¿Esto es real o es falso? ¿Seguro? ¿Falso? Falso. ¿Esa es vuestra última respuesta? Es falso, otro que sí nomás aquí. Están al día. Pero si Paquirrín no está en la cárcel todavía, ¿no? ¿Todavía? Paquirrín, su padre. Que al final nos vamos con el Paquirrín. No. Paquirrín es el hijo. La madre es la Pantoja. Y Paquirrón es el. Y padre varios. Y ahí está Gato todas las tardes viendo el Sálvame. Yeah. El parkour. Bueno, vamos ahí con el equipo Pomelo, que están deseando aumentar los quesitos. La supuesta noticia es: tuvo sexo con una yegua porque quería un bebé caballo. ¿Esto es real o es falso? Es verdad. ¿Verdad? Otro quesito más para el equipo Pomelo. Esa. Vale. Me encanta vuestro entusiasmo ahí, muy bien. Se nota que el viaje ya. ¿Cómo no lo van a saber si uno es la yegua y el otro es el caballo? Ellos mismos lo han intentado. Esta te la guardo, Gato. Lo intento. Te recuerdo que soy tu técnico de sonido. Eso es una amenaza. Luego, pelea, pelea. A la salida te espero. Bueno, el equipo naranja. Luego el niño se esconde. Vamos con la siguiente supuesta noticia. Tenéis que aceptarla, o no. Si queréis el viaje, tenéis que aceptarla. La noticia es: arde una fábrica en China sin que nadie diferencie el humo de la polución. Cinco segundos. No hay tiempo. Sí. La madre de la fábrica estaba al lado del árbol. ¿Verdadero? Sí. ¡Real! Habéis aceptado otro quesito más. El último quesito de la caja lo tenéis ahí. Menos mal que hay otra caja aquí por estrenar. Así que lleváis tres quesitos. Pero ahora le toca al equipo Limón, que puede superaros en el marcador. Ok. Vamos con la siguiente noticia. Científicos españoles crean un arma química a base de gafe concentrado del piloto Carlos Sainz. Científicos españoles crean un arma química a base de gafe concentrado del piloto Carlos Sainz. ¿Esto es real o es falso? Eso podría desbancar a Estados Unidos y a la URSS. Eso sería un pedazo de arma química, ¿eh? Atención. Eso es falso, pero podría ser súper cierto, ¿no? ¿Falso? ¿Falso, José Luis? Sí. Yo creo que sí es falso, no sé, pero... Es falso, efectivamente. Yeah. Os están tocando todas las falsas ahí. Todavía no se ha podido embotellar, ¿no? Pero este hombre... Todavía no. Pobre. Sí, visto, señores. Lo tiene todo ahí. Cuatro respuestas acertadas de... Bueno, están ahí. Llevan media caja de quesitos ya, ¿eh? Atención. Bueno, vamos con el equipo Pomelo. Los Pomelos. Bueno, vamos con la noticia, supuestamente, para el equipo Pomelo. Alarma en el ejército alemán por la aparición de tetas en los soldados de un batallón de élite. Esa es verdadera. Es verdadera. ¿Real? Real. Efectivamente, esto ha sucedido en... Qué gracioso como lo plantea, ¿no? Aparición de tetas. Como si fuera... Sí, les salen tetas con ciertos ejercicios. Bueno, la noticia está por ahí. No la he buscado, la he encontrado, la he leído, pero no la he memorizado. Es que con el retroceso de las armas o no sé qué, se les... Se le va y... ¡Un niño con tetas! ¡Ah! ¡Dame una toalla mojada! Bueno, vamos con el equipo naranja. La supuesta noticia es... Francisco Camps recibe una oferta para trabajar como diseñador de trajes en Qatar. ¿Esto es real o es falso? Yo creo que no. Yo creo que no, pero es falso. ¿Esta es vuestra respuesta? Es falso, efectivamente. Cuatro quesitos, media caja también para el equipo naranja. Esto está ahí, esto es un duelo, esto está ahí medio igualado. Adiós, Nuno. Hola, Leo. Leo ha llegado aquí a la radio de Home 23. Bueno, Anita también está aquí con nosotros. Seguimos con el concurso de Exprímete. Ya nos queda un par de noticias más. Vamos con... Le toca al equipo Limón. Entra a robar una panadería y acaba atendiendo a los clientes. ¿Es real o es falso? Entra a robar en la panadería y al final acaba despachando a los clientes. ¿Esto es real? ¿Falso? ¡Real! Entró a robar. Otro quesito por ahí. Bueno, ya solo queda una supuesta noticia más. Porque no sé cómo vamos de tiempo, pero bueno. Vamos con el equipo Pomelo. Estados Unidos pide a diplomáticos de la ONU que dejen de ir borrachos a las reuniones. ¿Real o falso? No lo sé, pero yo diría que puede ser verdad. Es verdad. ¿Es verdad? ¡Es real! ¡Real! Como la vida misma. Grande cracks forever and ever. Cuatro quesitos para el equipo Pomelo. Cuatro quesitos para el equipo Naranja. Y cinco quesitos en líder de cabeza para el equipo Limón. Esos limones, cómo mola, se merecen un quesito. El equipo Limón mola mogollón, sí señor. Bueno, vamos con la última ronda de hoy de este concurso. Tenéis que completar el nuevo refranero español, que está adaptado a nuestros tiempos. Vamos con el equipo Naranja, vuestro turno. Tenéis que completar el refrán. En Bankia cerrada... No existe, hay que inventarse, ¿no? Bueno, o no. Sí o no, es ahí la cuestión. Oh, apetitando moa. ¿Qué diremos? No sé, más que hacer. No se sientan corruptos. Sería muy bueno, sería muy bueno. Pero es falso, o sea, es incorrecto. Oh, yeah. Oh, no. Es en Bankia Cerrada no entran moscas. Pero bueno, es que lo nuevo es lo de Bankia. En vez de Boca, es Bankia. Bankia, Boca. Boca, Bankia. Siguiente respuesta. Siguiente refrán. Para el equipo Limón. En casa del herrero. Cuchara de palo. Casi, pero incorrecta. Cuchillo tampoco. En el nuevo refranero español, en casa del herrero, cartilla del palo. Esa es el nuevo refranero. No habéis acertado, lo siento, chicos. Pero seguís en cabeza. Le toca al equipo Pomelo, que no están en cabeza. Aunque la Merkel se vista de seda. Merkel se queda. ¡No! ¿Así? Cabrón, lo has leído. Merkel se queda. No me estaba de mirar. Habéis acertado quesito para el equipo Pomelo. Aquí vas a. Aquí han robado algo. Habían cuatro. ¿Tenían cuatro? Bueno, que no me enteré yo, que en vez del viaje. Os mando. Os mando. De hecho, trampa, han cogido uno de más. Hay más refranes. Quedan varios refranes más. Dos quesitos que quedan. Un refrán para cada uno más. Y terminamos con el crucero. A ver quién gana el viaje. El misterioso viaje. Aunque lo podéis cambiar por la caja sorpresa. Bueno, vamos. No hay mal. No hay mal. Que por la no venga. ¡Ay! Buena contestación, pero no es la correcta. Es no hay mal que por el Inem no venga. Casi. Es difícil. Pero bueno, casi. Veo que el gato se lo toma con deportividad. Bien, bueno, ya veremos. Luego me cortará las piernas. Ya veremos. A lo mejor te sorprenden unos matones a la salida. Bueno, vamos con el equipo Limón. Y el refrán es: el perro de San Roque no tiene rabo porque. Rodrigo Rato se lo ha robado. ¡Oh! Incorrecto. Era el perro de San Roque no tiene rabo porque Rajoy se lo ha recortado. El gato se lo sabía. No, Rodrigo Rato. Tenía un chumatillo por ahí. Rimaba más, pero era así el refrán. Lo siento, chicos. Bueno, continuáis con vuestros seis quesitos en cabeza. Sí, creo que son. Cinco. Son cinco quesitos. Y ellos tienen cinco. No, pero yo uno de más. Yo he hecho trampa. Venga. Sí. Podéis desempatar el equipo con Melo. Venga. Y llevaros el viaje a Hawái, Bombay. Bueno, luego lo discutí ahí en el ring. A ver qué. El último refrán de hoy es: no por mucho recortar. Repite, porfa. No por mucho recortar. ¿Vas a ser más Rajoy? ¿Pero qué cojo? Eso. ¿Pero qué cojo? ¿Y tú eres rapero? ¿Eres rapero? ¿Eres una falsificación? Venga, Adri. MC Descortés sí que es un verdadero rapero. Yes, let's go. No por mucho recortar. Let's go. No por mucho recortar. Que yo no soy rapero, ese eres tú. Ya se le acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Sí, chao. ¿O quedan más? 5 segundos. 5, 4, 3. Dos. Las pelotas uno. Te van a cortar, no por mucho. Es doloroso, es incorrecto. Es no por mucho recortar, nos rescatarán más temprano. Y hasta aquí el concurso de hoy de lo que mejor te pone. Vamos a hacer los recuentos finales. Equipo naranja, 4 quesitos. Equipo limón, 5 quesitos. Y el equipo pomelo, 5 quesitos también. O sea que hay que desempatar. Hay que desempatar, señoras y señores. ¿Con qué queréis desempatar? ¿Con una noticia? Una propuesta. Algo que decir, más con la rima más original. Uno de esos temas que te quedan por ahí, con la rima más original. No el que lo acierte exacto, sino el que más original sea. Tenga. Y bueno, sí. Vais a ser el jurado vosotros tres. Venga, va. El que más os guste se lleva este definitivo quesito, el otro para mí. No. Que estoy ya afónico. por el quesito definitivo para ganar el viaje a no sé dónde. Vamos a... Por ejemplo, más vale euro en mano. A ver qué diría el equipo Limón. Ah, bueno, vale, os damos 30 segundos para pensar mientras yo... ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Más vale euro en mano. ¿Vale? Vale. Vale, el equipo Limón ya tiene la respuesta pensada para el refrán. Ahora el equipo Pomelo se lo está ahí pensando, se lo está apuntando. ¿Más vale qué? Más vale euro en mano. Respuesta final del concurso. Lo que más te pone. Patrocinado por El Caserío. Lo que más te fío. Hoy te fío y mañana no te fío. El Caserío. Ven mañana que no te fío. Bueno, también patrocinado por Dulcesol. Por el norte y por el sur y por el este salió el sol. Y también por Empanadillas Molina. Te las comes y luego las piñas. Ya la tenemos, ya está. Bueno, y luego las orinas también. Hay niños delante, lo siento. No había caído. Bueno, a la respuesta definitiva por el quesito final para el premio al, a ese viaje. Lo están escribiendo todavía, están ahí con el boli mágico. Recordar que era el refrán, era más vale euro en mano... Y la respuesta que nos van a dar equipo Limón, equipo Pomelo, para desempatar por ese viaje. ¿Cuál será su respuesta? Vamos con el equipo Limón, José Luis Nuni. ¿Qué es lo que habéis pensado? Más vale euro en mano. Que un bocadillo dejamos serrano. ¡Ole! ¡Ole ahí! Vamos con el equipo Pomelo, Adri y el niño. Más vale euro en mano que... Que te lo quite Mariano. ¡Oh! Bueno. El jurado compuesto por Gato, Laura y Sonia, ¿cuál es vuestro veredicto? Estoy al micrófono cerrado. Si vamos a dar a José Luis, ¿no? ¿A José Luis o para...? Se lo damos al niño. Sonia dice que viva el amor. ¡Viva el amor! ¡Paz y amor y el plus para el salón! Pero Sonia, céntrate. ¿Cuál es el ganador del concurso? Debe abandonar la radio. ¿Quién es el campeón de campeones? Para eso es importante. He venido a hablar de mi euro. Y el viaje será para el equipo... El equipo Pomelo. ¡El equipo Pomelo! O sea, Adri y el niño. Bueno, han ganado. Se van a ir a tomar viento a Hawái, Bombay y Miami. Una gira. Y también una entrada para el concierto, próximo concierto de MC Descortés, ahí en Miami, sí, junto con Pitbull. Ya sabéis que podéis venir a mis conciertos, estoy para lo que queráis. Ahí será en entradas el, VIP. El 23 de julio, ahí en Miami, MC Descortés, Pitbull y Beyoncé en directo en Miami. Estáis invitados, tenéis la entrada y ese viaje a Miami y luego a Bombay y a Hawái. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? ¿Ocho, seis quesitos? Estáis alimentados ya para el resto del día. Yo ya comía con eso. Y bueno, aquí estoy. ¿Por qué he venido? ¿Por qué he venido? Aquí estoy. Si no le gusta mi canto, como he venido, me voy. Hasta aquí el concurso de hoy especial, dentro del especial de este día tan especial, del especial Lo que mejor te pone. Especial fin de temporada. Fin del comunicado. Está pasando, lo estás escuchando aquí en Radio Juan 23. La radio de todos, todas, todos. ¡Hola! Yellow, but first I gotta bang bang the boogie to the boogie. Say up jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock, you don't stop. Rock the rhythm that'll get your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix. And these reasons I'll tell you why. I'm 6'1" and I'm tons of fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big cars, and definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental, man, a Cadillac. Hola, soy Sonia Jacqueline del programa Paraíso. Les espero todos los jueves de 5:30 a 6:30 en radiojuan23.com. Te invito a participar con tus peticiones musicales. a través del facebook.com/paraísoradiojuan23, todos juntos con números romanos. Les espero, mis romanticones, y les mando muchos besos. Aquí seguimos en Radio Juan 23. Yes. Ahí con el niño presentándonos. Exprímete. Okay. Son las 2 menos cuarto, una hora menos en Canarias. Yeah. Exprímete. Pues hoy vamos con el hilo musical presentando a Jorge Drexler y su disco Amar la trama. Adri. ¿Qué va? Jorge Drexler. Jorge Drexler. ¿Estamos lo que estamos? Esdeveniments. Cheque sano. Cuentos en el aire por cortesía de Atacatá. Estoy aquí de paso. Y para terminar, una especie de mini concurso para los invitados. No quiero llevarme nada ni usar el mundo de cenicero. Estoy aquí sin nombre y sin saber mi paradero. Me han dado alojamiento en el más antiguo de los viveros. Si quisiera regresar, ya no sabría hacia dónde. Pregunto al jardinero y el jardinero no me responde. Hay gente que es de un lugar, no es mi caso, yo estoy aquí. De paso. Moverá la luna, o la luna las mareas. Se nace lo que es, o se será aquello lo que se crea. Yo estoy aquí perplejo, no soy más que todo Dios. Me quedo con mucha suerte, 3,000,000,000 de mis latidos. Si quisiera regresar, ya no sabría hacia cuándo. El mismo. Se ha caído. Adiós, bella. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ahora vamos con Esdeveniments. Del viernes 7 al viernes 14, en el Centro de Convivencia y Participación Juan 23, celebración cuarto aniversario Centro de Lectura Pública Juan 23. Viernes 7 a las 6, taller de manualidades, elabora un marcapáginas y toma un té. El 18, si no me equivoco, ¿no? No, perdón, de 6 a 8, perdón, inicio actividad. Ven a la Biblio y cambia tus libros. Espacio de intercambio de libros usados y apreciados. Lunes 10, a las 11 y media, La Voz Imprevista, programa online de Radio Comunitaria Juan 23, con la actividad especial Multipalabra Cultural. Joder. Martes 11... ¡Despedido! Ah. Martes 11, de 10 a 11 y media, taller, cómo contar cuentos a los niños y no aburrir en el intento. A las 6, representación del patito feo con sombras chinescas. El miércoles 12, de 6 a 7, taller, cuentos y globos. Y viernes 14, a las 6, Starfall Diamond, programa abierto de Radio Comunitaria Juan 23. Viernes 14, Parque Lomorán, torneo escolar de ajedrez, de 10 a 12. De 10 a 11 y media, exhibiciones deportivas, centros municipales de mayores, chikung, yoga y gimnasia y mantenimiento. De 10 a 12, conoce tu parque, recorrido botánico con escolares. De 11 a 12 y media, demostración, taller peluquería y estética, CIG, Unamuno Centro 14. Aula municipal, Plaza Juan 23. De 9 y media a 12. Taller cocina Sabores del Mundo. Elaboración Bastela Marroquí. En el Centro Social Gastón Castelló a las 10. Teatro de Títeres. Adaptación libro pacifista Ferdinando el Toro. A las 11. Representación teatral Manolita la del Bumbo. Y taller didáctico. De 5 a 6. Presentación de la campaña Gitanos con Estudio. Gitanos con Futuro. De 6 a 8. Charla coloquio. Sostenibilidad, eficiencia energética, equidad social y calidad ambiental en la zona norte. De 6 a 7 y media, taller de literatura infantil y juvenil, fraguando artistas. En la Plaza de Argel, a las 5 y cuarto, taller de percusión de cajón flamenco. Y a las 6 menos cuarto, actuación pasacalles, escuela de música intercultural. Recuerdo que las llanuras de mi tierra se juntan con el cielo y así descanso yo. Para más información, el norte es cultura. Recuerdo. Vale, no me había activado el micro. Que yo también tengo un evento y es el programa final de temporada de Hot Factory, que va a ser el próximo domingo, día 30 de junio, a las 6 de la tarde, en la taberna Friki El Dragón Escamado, que se encuentra en el centro de Alicante, en la calle Taquígrafo Martí número 3. Y va a ser un programa en directo donde la gente podrá ir, podrá vernos en directo cómo hacemos el programa y participar en el programa. Que hablaremos de Juego de Tronos, tanto libros como pelis, o sea, pelis no, la serie y sobre todo el Muerte a Joffrey. Muerte a Joffrey. Y hablaremos de ello, pues eso, debatiendo y lo que sea. Y luego hablaremos del videojuego Skyrim, ya que es la taberna, el dragón escamado es de dragones, pues son serie de dragones, juegos de dragones. Así que ya sabéis, todos estáis invitados a pasaros por allí. El domingo 30 de junio a las 6 de la tarde, en el Dragón Escamado, calle Taquígrafo Martí número 3. Y ahí está mi evento. Ahora sigue. Oh yeah. Ahora vamos con Cheque Sano, con Uri. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo. La voz muda me saluda desde lejos. Me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo. Y el espejo me devuelve su reflejo. Sin el mío yo lo asumo y sigo, pero no me fío. Mi autodiagnóstico sin un éxito mínimo, así que me deprimo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Tengo el alma en cuarentena. Hola, mujeres y hombres, exprimidoras y exprimidores. en este programa especial final de temporada de Exprímete, quería recomendaros el trabajo de Acachitos. En Acachitos encontraréis la mejor receta para disfrutar del verano. En soledad, en familia, con los amigos, con el calorcito, en la playa. Dulces de todas las formas, sabores y olores. Chocolate, dulce de leche, nata, fresas. Olvidad la dieta Duncan, la dieta de la alcachofa, la de la piña, la del cucurucho. Bueno, esa lo dejo a lección. Dejaros embargar por este hogar del dulzor y disfrutad de todo lo que Avi y Brahim preparan con tanto mimo y dedicación. No os vais a arrepentir. Tomad nota de dónde los podéis encontrar. Voy a dar tres direcciones. Acachitos@gmail.com, www.acachitos.blogspot.com y en el Facebook, facebook.com/postresacachitos. Acachitos escribe, es A, K de kilo, A, C-H-I-T-O-S. Y finalmente, pues eso, que vivan las barriguitas y recordad que a cachitos la vida sabe mejor. Mirando al suelo la voz muda, me saluda desde lejos, me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo. Y el espejo me devuelve su reflejo, sin el mío yo lo asumo y sigo, pero no me fío, me autodiagnostico sin un éxito mínimo, así que me deprimo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Andamos rehaciendo un proyecto para la Casa de las Américas que gira en torno a la idea del bolso femenino. Se trata de un proyecto de hace unos años y en él se escuchaba el siguiente relato, esta vez algo más largo, que lleva por título Prohibido mirar en el bolso de una mujer. Pues eso, que nadie mire y si miran, aténganse a las consecuencias. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia las mujeres, personas del sexo femenino de la especie humana, llevan una suerte de prótesis más o menos grande según parámetros todavía hoy indescifrables, colgando del brazo. Se trata de unos objetos muy variables en su fisonomía, pero que, como característica fundamental, deben posibilitar el que se introduzcan en él toda una serie de cosas o artilugios que, según parece, son necesarios tener en prácticamente cualquier momento del día. Los bolsos, que así llamaremos a partir de ahora y para entendernos a esos utensilios femeninos, son, y creo que nadie se atrevería a desmentirlo, uno de los grandes enigmas de la humanidad. Esto se debe fundamentalmente a la premisa, no escrita, pero sí difundida, de que mirar en el bolso de una mujer es un acto, si no prohibido, poco recomendado por las mentes bien pensantes de nuestra sociedad. Razón por la cual en torno a él se alzan y edifican las más variadas hipótesis. ¿Será que las mujeres tienen algo que esconder? ¿Qué será eso tan peligroso que se oculta en un bolso? ¿Mirar en el bolso de una mujer está tan prohibido para un hombre como para otra mujer? Si es necesario ignorar el contenido del bolso femenino, será porque algo habrán hecho. Las mujeres, se entiende, ya que como todo el mundo sabe, y si no, no cuesta nada recordarlo, el bolso es un ser inanimado y, por lo tanto, desprovisto de voluntad, inteligencia, mala leche, etc. Como verán, estamos ante un tema complicado donde los haya. Un bolso concreto puede llegar a ocupar el hombro de una mujer por varias vías. Puede ser que ella misma se lo compre, lo que garantiza que, de seguro, dicho bolso pasará a cubrir una necesidad concreta de su dueña, aunque más no sea el tan despreciado afán consumista. Puede ser que se lo regalen, lo que no garantiza nada, o que lo encuentre, lo que garantiza casi con seguridad que no lo use, que lo robe, opción en la que mejor no entrar por no caer en contradicciones de difícil resolución. que se lo presten, lo cual hace pensar en alguna relación complicada entre las cosas de la amiga y la mujer en cuestión. Que lo alquile, lo que nos está hablando de una falta de necesidad habitual del objeto en cuestión. O también puede suceder que se lo haga, indicio sin lugar a dudas de una gran destreza manual por parte de su dueña y de disponer de mucho tiempo libre. Y bueno, una infinidad de alternativas en las que no es momento de entrar. Pero a partir del momento en el que el bolso pasa a formar parte del paisaje corporal femenino, tiende también, y como si de un contrato laboral se tratase, a cumplir o desempeñar una serie de funciones que darán sentido a su vida. Acompañar a la mujer en sus tareas cotidianas, facilitarle las gestiones, decorar, guardar secretos, solucionar los problemas que plantean la ropa sin bolsillos, guardar aquella pequeña cosa que se desea llevar siempre encima, servir de arma de defensa personal y toda una larga lista de actividades que no solamente dotan de significado al bolso, sino que llegan a establecer un claro vínculo afectivo entre el objeto y su dueña. Sin embargo, como todo en esta vida, llega un momento en el que ese bolso, compañero infatigable, aliado incondicional y silencioso donde los haya, deja de cumplir y cubrir las expectativas que se tenían depositadas en él, y queda relegado a otro espacio, alejado del cuerpo femenino, de su calor, su ternura, su ajetreo y locura cotidiana, pasando a formar parte de ese grupo de olvidados, que como él, ocuparon en algún momento ese lugar privilegiado que es el brazo femenino. Pero en todos ellos quedó algo. No diremos ya rencor o desilusión, ya que, como señalamos con anterioridad, los bolsos no poseen ese tipo de sentimientos. Pero sí, aquella factura que jamás se encuentra, esos pendientes que te pusiste y te hacían un poco de daño, una pelusa, el bolígrafo azul o cualquier otro objeto que formó parte de un momento de la vida y que ahora tiene un espacio diferente. Algo que se reencuentra con los años y que, al igual que ese bolso, cumplió su función en la historia, la nuestra, la personal y la colectiva, que no es poco. En fin, que no sabemos, que cada bolso es un misterio y no sabemos qué contiene, que quizás esté prohibido mirarlos porque algo habrán hecho las mujeres. O puede ser tan solo que mirar en el interior del bolso de una mujer esté tan prohibido como abrir un cajón en una casa ajena o leer una carta que no es para ti. O será tal vez que mirar en el bolso de una mujer es mirarla a ella, mirar su historia, su pasado, su presente y quizás también la posibilidad de vislumbrar su futuro, de comprender su existencia, la de las mujeres y también la de los hombres. Vamos a participar, ¿eh? Pues digo, ahora vamos con una canción de... No va a ganar. ¿Esto es? José, lo sabe. Pues ahora vamos a poner una canción que nos ha traído nuestra compañera Sonia Jacqueline, cuando quieras. Aunque el mix sea de placer, necesito estar contigo. Ya no puedo esperar. Un minuto más, que te quiero cada día. Necesito estar contigo. Te entrego cada instante de mi vida para que tú hagas con ella lo mejor que prefieras, mi vida, mi niña, mi muñequita. Si me pierdo en un laberinto, quisiera que fuera con la más bonita de mi cuento. Que me invento un mundo donde el tiempo pasa tan lento. Te doy un millón de besos junto con mis sentimientos, te amo. Y lo mejor es cuando te beso, porque viajo hacia Bobitia de ida y de regreso. Y te rezo para que estés tranquila y no pienses jamás que te fallará este hombre que te admira, mi vida. vida. Quiero que entiendan lo especial que eres. 9 meses son tan cortos para disfrutar lo linda que eres. Mi sueño es estar por siempre colgado de ti, estar por siempre enamorado completamente de ti. Un mundo sin fin, una carrera sin meta, para besarla y no dejar de admirar su bella silueta. Complete es usted una maravilla mundial. En mi mundo la niña que hace que yo pueda volar, viajar por los planetas sin oxígeno y así volar, porque sus besos son suficientes para poder viajar. Ya no puedo esperar. Contarte un minuto más, que te quiero cada día más. Necesito estar contigo. Es que el mundo contigo se hace tan perfecto, un universo eterno al caótico en el que estamos. Te amo, quiero dejar mi huella en tu corazón. Es como tú, cada beso y mis labios, y yo contigo estoy tan feliz, estoy tan ilusionado. A tu lado el paraíso se siente tan cercano. De la mano, amándonos, tú y yo caminando, sin importar nuestros errores del pasado. Soy humano y admito que me equivoco, pero créeme que sin ti yo me volvería loco. Y tampoco no es que diga que no estoy loco por ti, porque lo estoy, pero es porque en serio me enamoré de ti. Porque solo me interesa hacerte tan feliz, para no dejar de ver tu sonrisa que ilumine el mundo gris. Haz que esto se haga realidad, bonita. No me dejes de amar, te quiero, mi pequeñita. Ya no puedo esperar. Necesito contarte un minuto más, que te quiero cada día más. Necesito estar contigo. ¿Qué será? En Kentucky serás multado si te pillan lamiendo una boca de incendio. ¡Da! Sois unos chulitos. A ver, ¿esto qué sale? Contextualízanos. Es una ley. ¿Verdadero, verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? A ver, tenemos que concursar. Sí. Perdón, es verdad. Esto es un concurso de leyes absurdas y tenéis que adivinar si son verdaderas o falsas. Pero hacemos una cosa, tú estás pendiente de quién da la palma antes, ¿no? Sí. Venga, vale. Empieza. En Kentucky serás multado si te pillan lamiendo una boca de incendio. Yo aquí veo un tongo. Estáis muy... que estéis preparados, eso no vale. Están en tensión. En Kentucky... Kentucky, si lamen no sé qué... Vamos a hacer una cosa mejor, ¿vale? Sí, ¿cómo vamos a hacerlo? No, aplaudir no, ¿vale? Levantaros de la silla. Venga, prepararos todos y yo voy a hacer después. Sita un please. Vamos a reír un rato, venga. Venga. Quien se levante antes tiene derecho a decir verdadero o falso, ¿de acuerdo? En Kentucky... ¿Estáis ya todos listos? Vuelve a leer. Dale. En Kentucky serás multado si te pillan lamiendo una boca de incendio. Yo... Yo creo que ha sido Jorge. No, sí, yo también. Yo creo que ha sido Jorge. Lo ha visto, no, él. Tú fíjate el perfil que tienes él. Bueno, él lo ve mejor que tú. Que responda él y si no acierta, rebote para mí. Vale, bien. Es falso. Es falso. ¡Bien! ¡Un queso! ¿Un queso? Venga, dame un queso. Venga. La juez es Laura, la juez es Laura. Voy ganando, te llevo de viaje. Siguiente pregunta. ¿Dónde quieres ir? Laura, atenta. No se permiten quemar muñecas en México. Verdad, no se permite quemar muñecas. En México. Verdadero. ¿Verdadero? No se permite quemar muñecas. ¿Por qué? ¿Por qué? Espérate. No mires. ¿No mires? prohibido ejercer presión sobre un globo y de esta forma provocar un sonido agudo por la calle en Pensilvania. Verdadero. ¿Lo has leído ya? Que no. Si estamos esperando la respuesta a la anterior. Verdadero. No. Sí. La mayoría, verdad. Y eso porque. Espera. Pero lo de quemar muñecas lo has leído por algún lado. Sí. ¿Y dar alguna explicación al respecto? Eso lo te excita. Por lo que he leído, lo consideran vudú. Y sin embargo, le rezan a la Virgen de la Muerte. Es una cosa un poco friki. Está bien. En Massachusetts, si dejas la puerta del coche abierto y alguien se lo lleva, y a los dos días no has denunciado el robo, el coche pasará a ser propiedad de quien lo ha llevado. Venga, este mismo. Falso. Falso. He entrado con fuerza. Quesito. Yo me he comido la mía, pero me lo guardo. Lo tengo controlado. No, llevo cuatro. No, bueno, sí. A ver, la siguiente. En Tailandia está prohibido abrir una lata de refresco sin la supervisión de un ingeniero con título. Falso. ¿Es falso? Es falso. Es falso. Vamos, Leo. Otro quesito. No, pero lo gracioso es que en Kentucky sé que es verdadero. Que no te dejan abrir una lata sin supervisión. Eso en Kentucky. Estados Unidos. ¿Dónde está, tío? No está permitido que los animales practiquen sexo en los límites de la ciudad, en Stanfield. ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Sí. No está permitido que los animales practiquen sexo en los límites de la ciudad, en Stanfield. ¿Que los animales? No se levanta nadie. Yo. Se levanta. Falso. Es verdadero. Oh. Devuelve el quesito, Leo. Yo digo yo, mano, eso es una calle, a ver. Pero ¿y cómo controlan que los animales? ¿Cómo controlan que los animales no practiquen sexo? No me preguntes. Vaya tela. Bien, bien. El sexo es vida. En Alberta, Florida, está permitido tener cocodrilos como animales de compañía. El gato, ¿eh? Con toda la parsimonia. En Alberta, Florida, está permitido tener cocodrilos como animales de compañía. No sé. En Alberta, Florida, está permitido tener cocodrilos como animales de compañía. Está permitido. O sea, ¿quiere decir que es verdadero o falso? Sí. Alberta, Florida. ¿Qué dices? Ostras, ¿sabéis quién es Alberta, no? Ostras, la hermana de mi hijo de justicia, Alberto. ¿Verdadero o falso? Vamos, gato. Sí. Sí. Falso, Alberta no está en Florida. Está en Murcia. Alberta está en Canadá. Y por último, de la Alberta. En Francia es ilegal besarse sobre las vías del tren. ¿No juegas tú? No, no me estoy hablando de mierda. Ah, pues vale. Venga, gato. Bueno, no, que dice Alfonso que no acercamos más al micrófono cuando alguien diga verdadero o falso, ¿eh? Justo. A ver, ¿Alberta? Verdadero. Alberta, el hermano de Alberto. Verdadero. Es verdadero. Hermanos. ¡Verdadero! Yeah. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se levanta la sesión. Bueno, ¿quién ha ganado? El que no ha perdido. Es que ha habido un empate. Dilo. Entre José Luis, Adri y Esti. ¿Adri? Pero si Adri ha visto las respuestas, no, vale. Da igual. Adri queda inmediatamente eliminado. Adri eliminado. José Luis, está aquí la cosa. ¿Una de desempate no hay? Bien. Ni yo. Mismamente. ¿Dónde actuará José MC Descortés? Sí, hombre. Sí, ¿dónde? Pero si es el mismo, ¿no? No vale. No, no, MC Descortés es el rapero. Él es José Luis Cortés, bailarín, cantante, vale, comentarista de fútbol. Ok. ¿Dónde actuará MC Descortés? A, en Miami; B, en Florida; o D, en Alberta. ¿Dónde? Miami. ¡Correcto! Hostia. De paso, le regalamos una entrada para su concierto. No, ya. ¿Tienes una pregunta yo? Hay que ser más rápido, tío. Claro. Si ya lo sabía yo. Venga, comparto mi cuarto quesito con... No, no, es que... El premio no es un quesito. Ah, ¿no? Comparto comparto mi premio con José Luis, sea cual sea, va. Cocodrilo de mascota. ¡Oh! ¡Un exprimidor! ¡Qué guapo! ¿Qué quieres, la naranja o el exprimidor? Toma, patito. La naranja exprimidor. Oye, lo voy a dejar ahí en mi despacho, al lado de todos los premios que he conseguido a lo largo de mi vida. ¡Qué campeón! Un trofeo más. ¿Qué? ¿Dónde? Sí, ¿no? No. En Alberta. En Alberta, Florida. Pondré un... ¡Cuántos años de taller ya no sabe hablar al micrófono! ¡Hablar al micrófono! Ahí estamos con el bonito de Alfonso. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en Exprímete. Espero que hayáis disfrutado. Gracias por compartir este momento con nosotros. Hasta la próxima. Adiós. Pues estamos grabando ya. Madre mía, qué lío de programa, por favor. Qué lío de programa. Alfonso, estamos grabando de nuevo. No estamos grabando. Ah, ¿no? Creo que sí.